Hay tantos cangrejos que resulta casi imposible ver el fondo. ¿Qué ha provocado que se reúnan? Los cangrejos no andan solos. Siempre buscan ser comunidad. Es más fácil resistir y engañar los embates de los depredadores. Parece un grupo de cangrejos jóvenes. Comunidad cangreja. ¿Eh? Y la propuesta para el día de hoy es empezar con una imagen, una conversación. ¿De qué foto estoy hablando? De aquella que mostraba a una señora agachada, levantando una berenjena del piso mientras la policía reprimía un verdurazo de la UTT. ¿Qué nos dice esa imagen? Muchas cosas. Esa berenjena que estaba levantando la señora era una berenjena agroecológica. Y está en la mano de la señora, porque la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, cambió la lógica para poder pensar la producción y la distribución de alimentos. Hoy tenemos el gusto de convocar a conversar en Vuelta Cangrejo a Rosalía Pellegrini, Coordinadora Nacional de la Secretaría de Género de la UTT. Bienvenida, Rosalía, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, queríamos preguntarte por qué realmente han logrado pasar de esta idea de lo agroecológico como algo casi elitista, a llevarlo a un plano de lo popular, primero con los verdurazos, también con los almacenes. ¿Cómo podés definir el rol que tiene la UTT hoy en plena pandemia, entregando alimentos también a quienes lo necesiten y manteniendo la organización? Bueno, esto de la agroecología, digamos, parte, si uno tendría que explicar, parte de muy atrás, ¿no? De cuando empezamos a organizarnos desde la UTT, más o menos en el 2010, los primeros grupos de base en la cual agricultores y agricultoras nos empezamos a juntar y a hacer asambleas para avanzar en nuestros derechos, ¿no? Lo primero que surge es el acceso a la tierra, ¿no? La mayoría de los que producen la verdura que ustedes comen no son dueños de la tierra que trabajan, ¿no? Ahí hay como una injusticia muy grande, ¿no? El que te da de comer no es dueño de la tierra que trabaja. Y empezamos a organizarnos en torno a eso. Al principio con acciones de lucha directa, ¿no? Y ocupaciones de tierras, al mismo tiempo que íbamos presentando proyectos. En ese camino de acción y de reflexión y de lucha y de debate y de formación, nos fuimos dando cuenta que el problema nacía en la falta de acceso a la tierra, pero que inmediatamente a la hora de plantar, a la hora de encarar nuestros cultivos, fertilizarlos, curarlos, dependíamos de un modelo de producción basado en los agrotóxicos, ¿no? O sea, la mayoría de la organización viene de ese modelo, y eso es importante decirlo, porque sería muy fácil decir que un grupo de gente que la ve, ¿no? Que ve que hay que producir sano, se pone a producir alimentos agroecológicos y hace un emprendimiento. Pero el desafío, creo que marcó la UTT, es en el corazón, digamos, de uno de los sectores de la producción de alimentos, en el cual se nos convenció, ¿no? Al sector de familias campesinas, de que no se puede producir alimentos si no es en base a los agrotóxicos, empezar a transformar eso, ¿no? Empezar a transformar el modelo desde adentro. Eso hace que empezamos a producir a las primeras quintas agroecológicas y a plantear este tema de la transición, al mismo tiempo que había que generar una alternativa de comercialización, ¿no? Porque si no teníamos la comercialización de esa verdura que iba a ser producida de una manera diferente, íbamos a caer en el mercado concentrador, que tiene una cadena de intermediarios variada en la cual siempre terminamos perdiendo tanto los que producimos como los que consumen. Entonces, es desde ahí como surge la agroecología. Y a organizarnos como productores y productoras para producir agroecológico, también nos dimos cuenta que podíamos construir precios que fueran justos tanto para nosotros y nosotras como para los sectores populares. O sea, hoy podemos decir que una vida digna para el pequeño productor y precios justos para el pequeño productor son alimentos sanos y a precios justos para el pueblo. Pero esta no es una consigna que escribimos. Esto es algo que llevamos adelante en la práctica, que lo ejercitamos, lo probamos, le pusimos mucho corazón y mucho trabajo, y hoy nos damos cuenta de que este proyecto es posible. Es casi tan posible como la manera de encontrar incluso una salida a esta actualidad que estamos viviendo, porque de alguna manera todo lo que tiene que ver con garantizar la alimentación, el rol de Nahuel también en el mercado central y la posibilidad de producir de otra manera también significa otra forma de relacionarnos. ¿Hay en esta estructura que logró armar la UTT una forma de salida para un mundo pospandémico? Sí, sí, totalmente, totalmente, y tenemos la confianza de que viene por ahí. De alguna manera lo sabíamos durante todos estos años, pero la pandemia pone sobre la mesa la crisis de estos esquemas de desarrollo y de vida que se vienen sosteniendo. O sea, esquemas de desarrollo injustos para la mayoría de la población a nivel mundial, esquemas de desarrollos que generan enfermedad y no salud, esquemas de desarrollos que además implican la depredación de la naturaleza, de los ecosistemas y nuestro territorio, y que en definitiva generan la pandemia, ¿no? Es como muy claro ese círculo en el cual no hay dudas que la pandemia es fruto de la alteración de los ecosistemas. ¿Para qué? Para generar ganancias para unos pocos, ¿no? Porque hoy el sistema alimentario en el mundo está en manos de 6 empresas, 6 corporaciones a nivel mundial que deciden lo que vamos a comer, no sé, en Herli, en tal provincia en China y tal lugar en Ecuador. Entonces, hay una concentración de la oferta alimentaria en manos de quién, de campesinos, agricultores, no, en manos de los empresarios más poderosos del mundo, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia, al poner en discusión todo esto de diferentes lugares, ¿no? Por lo menos la gente empieza a mirar, bueno, tengo que cuidar mi salud, tengo que empezar a mirar mi propio cuerpo, que es mi territorio más próximo, ¿cómo me voy a alimentar, no? Cuando estas propuestas que nosotros sostenemos llegan a la gente común, a la gente que por ahí nos está haciendo todas las preguntas que nos estamos haciendo nosotros y nosotras, empezamos a ver que puede haber un cambio posible. Y ese cambio viene a eso, ¿no? A hacernos sentir a todos como parte de este ecosistema y este territorio en el cual vivimos, en el cual lo que afecta a ese territorio nos afecta a nosotros y a nosotras, pandemia de por medio, y en la cual si nosotros y nosotras nos percibimos como otro ser vivo más, al igual que todo lo que compone la naturaleza y somos naturaleza, podemos construir otras relaciones sociales entre nosotros y nosotras, ahí claramente el feminismo tiene mucho para decirnos, y otra relación con lo que comemos, que es lo que venimos diciendo desde la UTT hace tiempo, y creo que cada vez hay un terreno más fértil para que estas ideas y estas iniciativas puedan crecer. Vas tirando puntas hacia muchos de los lugares hacia donde queremos ir en el día de hoy en esta conversación. Volviendo quizás un poquito hacia atrás, mencionamos el mercado central como uno de los puntos de esta conversación también. Queremos saber cómo lo encontraron y cuáles son los proyectos que se pueden pensar a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que es una mirada muy diferente a la que se venía sosteniendo durante muchos años. Sí, muy diferente. Bueno, primero, en principal, nosotros y nosotras encaramos esta propuesta del mercado central como un desafío. Esto nos llega a nosotros en pleno inicio de la cuarentena y la pandemia. Entonces, lo vimos como un desafío en un momento de pandemia y crisis económica y emergencia, como ser responsables en ese momento tan importante en lo que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos para las mayorías, ¿no? Entonces, nos pusimos a tener una mirada, nos colocamos en un lugar, digamos, que no solamente de mirar a nuestro sector, de donde venimos, la agricultura familiar y campesina, sino de cara al resto de la sociedad. Cómo desde ese rol tan importante en el mercado, el único mercado que hay del Estado en donde se comercializan miles y miles de toneladas de alimento, podemos poner nuestro granito de arena para lograr acceso a alimentos y a precios justos, ¿no? Eso es el objetivo que estamos llevando adelante ahí, que lo hicimos a través de que un compañero fundamental de la organización asumiera la presidencia, entendiendo que la organización, el movimiento social, que es la UTT, tiene total autonomía de ese espacio, tiene sus propias estructuras organizativas, su propia agenda de lucha, que ahí sí responde más a nuestros intereses. Y el mercado central como una institución del Estado que responderá a este Estado y a cómo está conformado este Estado. Digo, no tenemos claro la autonomía la cual sigue teniendo la organización y a nuestro compañero puesto ahí en un rol fundamental, ya con una estructura que no depende de UTT, pero con el mandato de la UTT ahí sí, de garantizar alimentos que haya, que garantizar el abastecimiento y garantizar también precios justos. ¿Les parece que hay algo en, digamos, porque pienso también en el abastecimiento de las ciudades, ¿no? Y en general lo que abastece las ciudades está siempre muy lejos. Y toda la cadena de intermediarios termina aumentando muchísimo más el precio de los alimentos. De hecho, sube la inflación y los precios de los alimentos suben más que la inflación, inclusive. ¿Cómo es la disputa? Y porque también hay un proyecto de ley que, dando vueltas, vamos a ver qué pasa ahora en el Congreso Full HD para poder debatir y sesionar. Pero, ¿les parece que hay que acortar esa cadena de intermediarios y acercar los alimentos a las, digamos, a las zonas más cercanas, más próximas a las ciudades? Y nosotros es lo que venimos llevando adelante y con mucho éxito, digamos. Hay que producir los alimentos que necesita la población. No hay que producir alimento para generar un negocio y que tres o cuatro se enriquezcan. Hay que producir los alimentos que necesita el pueblo, lo que necesita la sociedad. Nuestro sector produce en un sistema totalmente precario en el cual tenés que pagar 10.000 pesos de alquiler la hectárea y mañana se te vence el contrato y te lo aumentan un 30% sin ningún reconocimiento de las mejoras que hiciste en la tierra, sin derechos, sin obra social, con un camión que pasa por la puerta de tu casa y te dice, vi la lechuga, no sé, te voy a pagar 20 pesos. ¿Te gusta? Bien. Y si no, también. Hay todo un sistema desregularizado, muy precario, en la cual al sector muy fragmentado no le queda otra que, con el empobrecimiento que tiene, decir, bueno, sí, llévala a 30 pesos. Entonces, eso genera ya toda una especulación y múltiples intermediarios, porque no es que es el mercado central el que define el precio, no, sino que hay muchísimos intermediarios en la cadena hasta que llega ahí y después del mercado central hay otros mercados y después la verdulería. Entonces, para nosotros las experiencias que hemos hecho de volver al mercado local, de poder vender directo del productor, de poder también trabajar con la gente, la cultura alimentaria que tenemos, ¿viste? Nosotros queremos tomate todo el año, queremos comer ciertas frutas y verduras que no se producen todo el año acá en donde vivimos, ¿no? Como reeducar a los consumidores y consumidoras es una apuesta que nos ha servido. Seguramente que una porción del alimento va a seguir pasando por mercados que trasladen el alimento de provincia a provincia, porque es una realidad. Entre Ríos, por ejemplo, toda la verdura de Entre Ríos que se consume viene de Santa Fe y de Buenos Aires. O sea, no tiene autonomía alimentaria la provincia. Hay muchas cuestiones que transformar que son de mediano plazo. Conviviremos con los mercados, claramente, pero en el camino también hay que, en conjunto con el Estado, ofrecer propuestas de comercialización directa del productor al consumidor, que es lo que cada vez más quiere la gente, ¿no? Relacionarse con el alimento sabiendo de dónde viene, cómo se produce, en qué condiciones. Decías recién también en relación al Estado, una de las patas es lo que hablábamos de este entrecomillado procrear rural, ¿no? Que se venía trabajando junto a otras organizaciones. Y por un lado decíamos también el campo casi como si fuera una unidad, que no es tal. Se viene juntando con diferentes asociaciones en medianos y pequeños productores también y cooperativas para ir avanzando en una agenda común de trabajo también con el Estado. ¿Cómo vienen esos encuentros? Bueno, por un lado, nosotros insistimos con la ley de acceso a la tierra, ¿no? Que para que todos lo entiendan es como si fuera un procrear rural. La plata que yo pago de alquiler a la tierra, accedo a la tierra propia y la voy pagando, pero es tierra mía. Por otro lado, hay que seguir impulsando la ley. Pero por otro lado, también tenemos un proyecto de colonias agrícolas que se llama Colonia Agrícola de Abastecimiento Urbano, que lo que implica es que todas las tierras que hay del Estado, tierras fiscales, se pongan en función social para producir alimentos. miles de familias campesinas accediendo a tierra propia, produciendo alimentos sanos de cercanía para el pueblo y las ciudades que rodean estos lugares. Eso nosotros lo llevamos adelante hace como 5 años a través de ocupar unas tierras y recuperarlas, unas tierras del Estado en Luján, en Jáuregui, y tenemos la prueba de que se puede. Hay 40 familias produciendo 50 hectáreas de alimentos agroecológicos que abastecen a más de 3.500 familias de Luján. Entonces, queda demostrado que se puede, falta solamente la voluntad política para avanzar en esto. Nosotras tenemos la firme decisión de avanzar con este proyecto. Martes, 20 horas. Vuelta Cangrejo. Pero retroceder jamás. Después de una interrupción de algunas conexiones virtuales, pensamos en esas fotos que aparecen representando la unidad de diferentes sectores del campo para pensar estrategias comunes, y siempre en esas fotos aparecen varones. Cuando en las calles, en los locales, en las tierras, en las ollas, vemos mujeres, ¿qué falta para que también se vean en las fotos? Eso le preguntamos a Rosalía. Bueno, tal cual como dicen ustedes, ¿no? La cara del campo, que se autodenomina el campo, que ya quedó claro que en realidad son los empresarios más ricos de la Argentina que hacen negocio con la tierra, siempre es la de los varones, claramente. Nosotros estuvimos juntándonos con un sector de la mesa de enlace, con sectores medios, digamos, o que representan a grandes cooperativas, con la idea de convocarlos para otro lado, ¿no? De convocarlos para pensar que sí hay que aumentar un 3% las retenciones en una Argentina en donde hay hambre, ni hablar en esta situación. Bueno, y nada, siempre llama la atención eso. A mí me tocó ir a esas reuniones y llama la atención eso, ¿no? Un campo de los varones, ¿no? Como si las mujeres no trabajáramos. Pero bueno, claramente nosotros somos el otro campo, el campo que trabaja la tierra, el campo que produce alimentos, el campo que produce alimentos para acá, ¿no? Que está pensando a ver cómo los exporta. Entonces, si te tengo que vender a vos, te lo voy a vender carísimo para que me quede más mercancía para vender afuera. Y ese campo, el campo de la productividad, siempre apela y convoca a los varones. Yo siempre digo, las propagandas del agronegocio son claras, ¿no? Le hablan a Don Mario, hablan de productividad, hablan de rentabilidad. Parece que están produciendo, tuercas, y en realidad se supone que están siendo una pieza clave del sistema agroalimentario en Argentina. Lo que pasa es que ese sistema agroalimentario ya no produce alimentos, como decía antes, sino que produce mercancías. Y ese modelo capitalista en el campo encuentra en el patriarcado un aliado fundamental, ¿no? Y es ahí como nosotras y nosotros de la UTT, cuando planteamos otro campo, otro modelo de producción, lo hacemos desde una mirada con una perspectiva de género importante. Podríamos decir que el capítulo se llama Agroindustria y Patriarcado, ¿no? Por un lado. Por otra parte, pensaba en cómo fue el recorrido para llegar a esta Secretaría de Género al interior de la organización y cómo fueron los debates también de mujeres campesinas, de un rol también muy ya, digamos, al que también se podrían haber acostumbrado y, sin embargo, pudieron pegar un salto de ahí a partir del trabajo que hicieron desde la Secretaría. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, primero empezamos desde lo más próximo, ¿no? Mujeres que nos reuníamos a contar nuestras opresiones, ¿no? Compañeras que trabajaban todo el día dentro de la casa, todo el día en la quinta, y no manejaban el dinero del ingreso de la producción. Mujeres maltratadas, mujeres violentadas, mujeres humilladas, maltratadas psicológicamente, mujeres sin tiempo libre. Siempre decíamos, los sábados, ¿qué hacemos los sábados? Lavamos la ropa, y los varones juegan al fútbol. Bueno, desde esos lugares que nos fuimos encontrando, charlando, pudimos desnaturalizar eso que pasaba y ponerle nombre. Esto es machismo, esto es cultura patriarcal, esto es desigualdad. Y bueno, desde ahí nos fuimos fortaleciendo cada vez más Y en un momento que hubo un caso de violencia física puntual a una compañera que venía participando de estos talleres, estos encuentros, lo planteamos al resto de la organización y tuvimos una primer reacción de delegados y de delegadas también mujeres de por algo será o esas son cosas privadas. Cuando tuvimos esa respuesta típica, ¿no? Esos lugares comunes que construye el patriarcado, dijimos, no, hay que formar la Secretaría de Género de la UTT y tiene que ser algo transversal a la organización. No podemos estar las mujeres aparte reuniéndonos, eso lo vamos a mantener, pero tiene que haber una perspectiva de género transversal a todas las secretarías y a toda la organización y a todas las estrategias de lucha que tengamos. Y bueno, así nació la secretaría, que fue cuestionando desde lo que pasaba en la casa a pasar a cuestionar lo que pasaba con el modelo productivo y cómo nos excluían a las mujeres, a pasar a también plantear cuestiones también de la política y de la organización, ¿no? Y bueno, hoy por hoy tenemos una secretaría de género que con un montón de trabajo, con un encuentro nacional de mujeres trabajadoras de la tierra que hicimos el año pasado, en octubre, donde participaron 200 promotoras de género rurales, días previos al encuentro plurinacional, con un verdurazo feminista ahí en La Plata, tractorazo de las mujeres. Así que, bueno, nada, esta perspectiva no solo nos empodera a las mujeres de la UTT, sino que a su vez permea toda la organización de manera tal que los varones hoy por hoy, cuando hablan de agroecología, hablan de género también. Impresionante fue realmente en el encuentro plurinacional la participación de las compañeras de la UTT, estuvieron muy presentes. Y esto que vos comentabas de vincularse desde el lugar o presentarse desde el lugar de promotoras rurales de género, también viene de la mano con algo que escuchaba en alguna entrevista que dabas de mujeres diciendo, dale, probemos versus un modelo patriarcal de, y si no funciona y si no da renta, ¿por qué tenemos siempre que estar como impulsoras también de la posibilidad de que haya quintas agroecológicas y la posibilidad de modificar esta estructura en la cual vivimos, ¿no? Como venimos como a romper, o vienen, mejor dicho, laburando para romper todas las estructuras, ¿no es cierto? Sí, sí. En un primer momento, cuando se empezó a trabajar la agroecología en la organización, hablar de producción y de método de producción y cultivos era que vinieran los hombres a las reuniones, ¿sí? Era que vinieran los hombres. Vos hablas de lo que hay que hacer en el campo, cómo hay que curar, cómo hay que producir, cómo hay que cultivar, y vienen los hombres. Vos vas a la quinta y tanto las mujeres y los hombres están trabajando. Pero en el inicio de la organización fueron los hombres los que dijeron, a ver, vamos a probar. Pero después, por abajo, cuando íbamos haciendo los talleres para bioinsumos, cuando iban los compañeros y compañeras técnicos campesinos a visitar las quintas, veían que los que habían hecho los bioinsumos, muchos casos eran mujeres. Porque en este esquema de producción y en la sociedad que vivimos, las mujeres somos las que llevamos al médico a los chicos, las que estamos atentos de la economía doméstica, que es fundamental, y más si hay pobreza, y más si hay crisis. Entonces, el tema de la salud de nuestros hijos cuando van a los cultivos que están fumigados o que tienen agrotóxicos, el poco mango, la poca plata que entra, con la cual tenés que hacer magia, mientras estás viendo que hay que pagar 3,000 pesos un fertilizante que encima es súper venenoso. O sea, todas esas cuestiones nosotros las fuimos viendo con mayor atención. Las compañeras las fueron viendo cada vez más. El tema es que esa voz no estaba puesta en un lugar relevante. Estaba excluida del proceso de producción. No podíamos decidir. Y así la agroecología iba creciendo de a poco. Cuando empezamos a trabajar desde la perspectiva de género, desde el feminismo, empezamos a instaurar cuestiones prácticas, como decir, bueno, en los talleres las mujeres no van a ser las encargadas de la cocina. Las mujeres van a venir al taller. Va a haber cupo, sí o sí tienen que participar las mujeres. Y así, cuestiones prácticas que fuimos aplicando, que nos dimos cuenta que crecía mucho más la agroecología cuando nosotras incorporábamos a las mujeres de las familias. Y tal es así que hoy los mismos varones lo dicen, ¿no? Te dicen, ustedes cuando van a una quinta por primera vez que produce o convencional y van porque hay una intención de empezar a hacer la transición. Me tocó escuchar a compañero, campesino, varón, decirle a los otros, ustedes rápidamente van a agarrar, van a meter la mano en el bolsillo y rápido van a sacar la plata para ir a comprar un agroquímico, un veneno, para rápidamente curar el cultivo y seguir trabajando. Pero la mujer no va a tener esa visión. La mujer va a cuidar el mango, decimos, va a cuidar ese dinero. No, le va a parecer irracional entregarle miles y miles de pesos a las agroquímicas, ser esclavos de las agroquímicas. Y ahí es como vos te das cuenta que esta mirada fue incorporada. Y lo decían, con las mujeres en la agroecología crecemos mucho más. Rosalía, estás hablando de curar la tierra, de no entregarle la guita a las grandes multinacionales que vienen llenando de agrotóxicos nuestras tierras. Y pensaba también en el laburo más que interesante que tiene la UTT, que tiene que ver justamente con el tratamiento de lo medicinal desde las propias plantas, desde los propios cultivos. ¿Cómo viene ese desarrollo? Y sobre todo en un momento en el que la salud está tan puesta, digamos, en primerísimo plano a partir de lo que nos está tocando vivir actualmente. Bueno, sí, la verdad que eso fue un placer, ¿no? Cuando digo que empezamos las mujeres a organizarnos en base a las opresiones, cuando pudimos encontrar un poco de luz, de aire y una ventana en la cual poder encontrarnos entre nosotras y encontrar ayuda, empezamos también a trabajar otros temas. Y ahí empezaron los encuentros de mujeres y plantas medicinales hace ya un año y medio, en la cual el objetivo fue recuperar todos esos saberes que las mujeres sabíamos, pero que fuimos olvidando. ¿Por qué? Porque el sistema también nos llevó a decir, no, bueno, eso es superstición, es atraso, vos porque sos bruta, ¿cómo le vas a dar el té de yuyo? ¿No? Todas esas cuestiones que nos inculcaron desde una visión hegemónica de la medicina y de la salud, que ataca el síntoma, que te mete el ibuprofeno para todo, pero que no reflexiona en qué pasa en nuestros cuerpos, por qué y qué hay alrededor nuestro también, ¿no? Esta cuestión de sentirnos parte del territorio y de los ecosistemas. Y bueno, ahí fuimos compartiendo en esos encuentros todo lo que sabíamos, las historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, un montón de cuestiones que uno puede entender desde lo racional, no sé, la carqueja tiene algo que ayuda al hígado y entonces por eso te genera tal cosa, pero también mucho desde los sentimientos, desde las emociones y desde la espiritualidad, ¿no? También recuperar todo eso. Y estos encuentros, además de compartir conocimiento, también compartimos una comida, compartimos una reflexión, compartimos una ceremonia, compartimos un encuentro y otras cosas que, como te decía, es compartir no desde el lugar racional, sino más desde el lugar del alma. Y así, bueno, fuimos aprendiendo un montón de cosas, a reconectarnos con esa medicina natural y a reconectarnos con un montón de cosas que ya sabíamos. Y también desarrollamos un emprendimiento. Entonces, eso también tuvo como el doble objetivo, ¿no? De también revalorizar eso y, a su vez, darle un valor que al grupo de compañeras que lleva adelante ese emprendimiento le genera independencia económica, que es justo uno de los problemas que solemos tener las mujeres campesinas. Así que, bueno, muy contentas ahora con eso y tal cual, como de la mano de la agroecología, promoviendo que la salud y el bienestar es algo integral, que tiene que ver con acceso a derechos, que tiene que ver con empoderarnos los sectores populares y que tiene que ver mucho con lo que le metemos a nuestro cuerpo. Por otro lado, también cómo comunicamos y cómo esa comunicación nos permite organizarnos, ¿no? Hay un proyecto que es Diálogos en Vivo desde la Tierra, donde también podemos ver entrevistas y podemos ver a ustedes mismas contándonos qué es lo que están haciendo, qué es lo que están proyectando, qué dificultades tienen y mostrando lo que hacen. ¿Nos podrás contar un poco de ese proyecto, de cómo encarar también la parte comunicacional de la UTT? Sí, bueno, el proyecto tiene que ver con cómo seguimos andando y seguimos dialogando con todos y todas en este contexto de pandemia también, ¿no? O sea, hace rato que estamos con otra forma de organizarnos, ¿no? Menos asambleas, menos encuentro, pararon los talleres, Eso la verdad que inicialmente nos generó mucha angustia, ¿no? No poder seguir desarrollando todas las iniciativas y distintos proyectos que tiene la organización. Y bueno, como idea de seguir encontrándonos, salieron estos diálogos en los cuales la idea es llevar nuestras quintas, nuestros campos, nuestros territorios rurales al resto de la gente y seguir en ese diálogo continuo de construir esta alternativa de vida y de soberanía alimentaria que planteamos. También está el noticiero Noticias Campesinas, que se lo veníamos desarrollando antes de la pandemia, que también es un noticiero protagonizado por jóvenes, mujeres, campesinas, la mayoría bien feministas, la mayoría no todas, que cuentan las historias de todo el territorio nacional de la UTT y bueno, y que sigue saliendo también aún en pandemia. Rosalía, Flavia abría la entrevista recordando, mejor dicho, la imagen de Bernardino Ávila con la foto de la señora levantando en plena represión al verdurazo la berenjena del suelo. ¿Qué significa para vos esa imagen a más de un año de esa situación? Bueno, primero fue algo insólito realmente. Lo insólito, ¿no? Bueno, uno ve una jubilada levantando una berenjena del piso, de fondo represión y están tirando gases lacrimógenos. Fue como insólito realmente. Yo fui con mis hijos ese día, tengo una nena de 7 y un nene de 10. Jamás pensé que iban a hacer una cosa así, o sea, jamás pensé que un gobierno iba a estar dispuesto a reprimir físicamente a personas que están llevando verdura a precios casi regalados, que era lo que íbamos a hacer ese día. Además, llenaron de gases la verdura. Nada, y yo creo que fue la derrota del macrismo, representó la derrota, porque cuando vos tu arma para contrarrestar una iniciativa popular y entiendo yo de transformación social, porque en el fondo lo que hay es eso, utilizás palos, bueno, claramente ganó la lechuga, como decía la consigna, palos o lechuga, vos que elegís, claramente ganó la lechuga, yo creo que formó parte esa foto y la acción que llevamos adelante por esa foto, formó parte, ¿no?, del debilitamiento del gobierno de Macri, del debilitamiento de una alternativa neoliberal en Argentina. Así que, bueno, al principio nos pareció increíble lo que estaban haciendo y después terminamos diciendo, bueno, en esa pequeña batalla vencimos. Rosalía, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguiremos en contacto nuevamente para seguir todas estas puertas que nos has abierto para pensar los vínculos entre la producción de alimentos, la forma en la que nos pensamos, los feminismos, las ciudades, los campos y estas otras formas de vivir. Un abrazo a ustedes, la verdad muy contenta de haber compartido y bueno, nada, acá estamos para lo que necesiten. Un abrazo. Pasaba por Vuelta Cangrejo Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra.